soy Susana y soy médico y trabajo en Batangafu, un pueblito al norte de la República Centroafricana. Las enfermedades que afectan a la población de Europa, pues la mayoría mueven muchos recursos mediáticos, sea prensa, sea televisión, y consecuentemente las empresas farmacéuticas y los laboratorios investigan en esto porque es una inversión económica. Pero tampoco, por el otro lado, no podemos olvidar las enfermedades que afectan a la mayoría de la población que está en otros países. Pueden ser el VIH, principalmente en los niños, la tuberculosis, la malaria, el calazar, la enfermedad del sueño, el Chagas. Y la inversión que se puede dar por parte de las empresas farmacéuticas en relación a estas enfermedades es mínima, proporcionalmente. No son una prioridad para sus gobiernos ni para los laboratorios farmacéuticos, pero creemos que debería de serlo para todos nosotros, un poco para responsabilizarnos y hacernos ver que todos en cierta manera podemos colaborar. Lo que estamos escuchando es parte de la presentación de Vacunación contra el Olvido, una campaña que se está desarrollando en estos momentos en Rosario. Por estos días, el Grupo de Acción Humanitaria Médicos Sin Frontera ha llegado a la ciudad. Desde el 1 de agosto y hasta el 5, de 10 a 18, están representados allí en la Plaza Pringles, en Córdoba, y Presidente Roca. Están también llevando a cabo charlas informativas en hospitales, en universidades. Y hoy tenemos la visita aquí en los estudios de Radio Universidad del doctor Luis Pais Becker, que es director de la Oficina Médicos Sin Frontera en Argentina. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por venir y por estar aquí en nuestros estudios. Muy bien y muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Luis, queríamos conocer un poco la actividad que están desarrollando puntualmente esta semana, para después sí también ponernos a charlar un poco de la actividad en general que hacen los Médicos Sin Fronteras. Esta vacunación contra el olvido, un poco escuchábamos ahí en la presentación de algunas enfermedades que quedan un poco relegadas, ¿no? ¿Cuál es la actividad puntual que están desarrollando? Bien, sí, pues estamos invitando, ¿no?, al público rosarino que se acerque a una carpa que tenemos ahí en la Plaza Pringles, precisamente para que se vacunen contra el olvido. Es una vacunación simbólica que persigue crear conciencia, ¿no?, de que lo que está pasando hoy es que 8.000 personas están muriendo cada día por enfermedades en las que ya no se está haciendo casi ningún tipo de investigación. Es decir, todas estas enfermedades que ya han sido mencionadas tienen como denominador común el olvido, precisamente. El olvido de gobiernos y de industrias farmacéuticas que, como no encuentran un nicho de mercado en estas enfermedades, pues ya no se investiga. De hecho, hoy la investigación médica, el 90% de la misma, está dedicada a aquellas enfermedades que padecen el 10% de la población del planeta, que, dicho sea de paso, es el 10% más rico. Estas enfermedades afectan principalmente a la población mundial que tiene un poder adquisitivo bastante bajo. Al no encontrar, digamos, este incentivo de mercado, la investigación es prácticamente nula, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es de compartir historias, ¿no?, de seres humanos con nombre y apellido que están sufriendo estas enfermedades y que se encuentran con que no existen métodos de diagnóstico para saber que tienen una enfermedad como el Chagas, que además se padece en toda América Latina, ¿no? O sea, más de 14.000 personas mueren cada día por el Chagas, al año por el Chagas. Y por otra parte, enfermedades en las que existen medicamentos, pero su precio es tan elevado que la persona no lo puede comprar. Igualmente, claro, se muere. Son muertes evitables, ¿no? Ese es el mensaje que queremos compartir. Recuerdo que en la época de la gripe A hablábamos con ustedes y daban esta idea, este concepto, ¿no? Cuando había una cierta paranoia mundial e inversiones en descubrir una vacuna, y una vacuna que finalmente llegó contra la gripe A, ustedes decían, bueno, pero también hay otras enfermedades que tienen a lo mejor 50 o décadas o 50 años que no se viene desarrollando nada, que no se viene investigando, y ponían el caso puntual del Chagas. Ahí también hablábamos de la responsabilidad de los estados, de las universidades públicas, en poder ocupar esos espacios que no ocupa la industria farmacéutica, pero también nos preguntábamos acerca de la ciudadanía, ¿no? De cómo nosotros como ciudadanos, cómo ponemos o prestamos atención, y me parece que un poco la campaña en esta oportunidad y en la Plaza Pringles apunta a eso, ¿no? A concientizarnos como ciudadanos en la necesidad de poder pensar en otras investigaciones, ¿no? Exactamente, esa es la idea, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿no?, por otras campañas que tenemos, como el acceso a medicamentos, que está muy relacionada también con esta, ¿no? Es como medicamentos, ¿no?, por ejemplo, los antirretrovirales, ¿verdad?, para el HIV y SIDA, antes eran incomprables para la gran mayoría de personas que lo estaban padeciendo. Hoy, después de una presión ¿no? A través de la ciudadanía bien informada, hemos logrado, ¿no?, que estos precios bajen ostensiblemente, sobre todo porque se han liberado las patentes en aquellos países que más lo necesitan. En realidad son países que no están o que están fuera, digamos, del principal volumen de mercado de las empresas farmacéuticas, ¿no?, como sí. África, Asia y América Latina. Uh-huh. Luis, en esta oportunidad, digamos, que realizan este tipo de charlas, de jornadas para concientizar, también aprovechan para difundir la experiencia de Médicos Sin Frontera, y me imagino que deben acudir, digamos, personas que están vinculadas al estudio de la medicina, como para sumarse o sacarse dudas sobre el proyecto que ustedes tienen a nivel mundial, digamos, ¿cómo es la recepción también en relación a la cantidad de gente que a lo mejor a partir de esas charlas comienza también, digamos, a integrar Médicos Sin Frontera? Exactamente, de hecho, digamos, la respuesta acá en la Argentina ha sido impresionante. Ahora contamos con más de 140 profesionales argentinos que ya están trabajando con Médicos Sin Fronteras en diferentes partes del mundo donde tenemos proyectos. Por otro lado, en estas charlas, específicamente acá en Rosario, profesionales rosarinos que están trabajando con nosotros van a compartir y han estado compartiendo también sus experiencias con Médicos Sin Fronteras, ¿no? ¿Qué significa trabajar con la organización, ¿no? Y cuál es el impacto que tiene, ¿no?, en aquellos sitios donde no hay nadie más trabajando más que estos profesionales que brindan su ayuda. ¿Qué características tiene que reunir una persona para en algún punto poder integrar una organización como Médicos Sin Frontera? Porque, digamos, seguramente no tiene como trabajo la comodidad que puede tener trabajar en un consultorio, digamos, todos los días en un lugar, digamos, siempre el mismo lugar. Evidentemente se necesitan algunas condiciones especiales como para poder viajar por todo el mundo, padecer situaciones también, digamos, similares a las que ustedes van a asistir, porque en muchos casos viven más o menos parecido a la población, digamos, que padece esas situaciones. ¿Cómo es ese acercamiento de quien se acerca? ¿Qué tienen que tener o cómo es lo que ustedes perciben en relación a eso? Bien, estamos inspirados en la visión de la organización, que básicamente es salvar vidas y aliviar el sufrimiento, ¿no? Y poder llevar salud con calidad en donde más se necesite, donde no hay nadie más que pueda brindarlo. Digamos que inspirados en esta idea, definitivamente son condiciones, la organización intenta las mejores condiciones, pero obviamente estamos trabajando países en guerra, en desastres naturales, ¿no?, por ejemplo Haití. Y entonces, bueno, sí, son condiciones que no son tan fáciles, ¿no? Y de ahí es que nosotros rescatamos el espíritu del voluntariado, ¿no? Hay una remuneración que no es para nada competitiva, ¿no? Pero que sí, digamos, se le reconoce al profesional que trabaja con nosotros. Cuando vuelva, pues obviamente tiene que pagar facturas, ¿no? Como cualquier persona. Básicamente, como estamos hablando también de salud con calidad, porque nosotros nos negamos a pensar que porque es un país pobre vamos a llevar una pobre calidad de salud, al contrario, ¿no? O sea, todo lo mejor que hoy está a nivel de tecnología y tal es lo que nosotros queremos llevar. Ahí es un profesional que debe tener por lo menos 2 años de experiencia, ¿no?, en su especialidad, y no solo hablo de médicos, hay una gama impresionante de perfiles. Y por otro lado, que hable idiomas, ¿no? El francés y el inglés son idiomas prioritarios por las, digamos, características de las crisis médico-humanitarias en donde estamos trabajando actualmente. Pero un detalle completo es en nuestra página en la internet, que es www.msf.org.ar. Ahí están los detalles específicos, ¿no?, de lo que pedimos. Claro. Para que... ¿Cómo es que deciden concurrir a un lugar en crisis? ¿Los convocan? ¿Ustedes definen a partir de las noticias que aparecen en los diarios? ¿Cómo es que se decide? Bien, es una mezcla de todo esto, ¿no? Tenemos un equipo, ¿no?, que digamos un equipo operativo que constantemente está haciendo, se está informando, está en contacto con el terreno, buscando todas las fuentes de información para identificar aquellas crisis médico-humanitarias que por su dimensión y por la capacidad de respuesta de los gobiernos locales sobrepasa, ¿no?, la atención. Es ahí donde Médicos Sin Fronteras intenta llegar, ¿no?, en aquellos sitios donde no hay nadie más, en donde uno puede llegar a hacer la diferencia en ese sentido. En aquellos lugares en donde hay una respuesta local y pueden ocupar con el proceso, pues claro, ahí no vamos, sobre todo porque es un recurso limitado, ¿no? Claro. Toda la vida las crisis nos superan y entonces estamos constantemente en la necesidad de buscar a profesionales que quieran trabajar con nosotros. Y toman un primer contacto con alguien del lugar y les dicen, bueno, vamos a enviar un equipo del lugar en crisis, digo, ¿no? Dependiendo del contexto en donde estamos, a veces se puede hacer el contacto previamente, si no lo que hacemos es enviar directamente un equipo, y además una misión exploratoria, que es un médico muy experimentado, un logista y una enfermera van allá hacen una primera investigación rápida, se tiene una idea clara de lo que sucede y ahí se intenta hacer todos los contactos y, claro, las coordinaciones necesarias con gobiernos, autoridades u otras organizaciones que estén trabajando en el sitio. Y digo, y cuando ese grupo viene con ya el diagnóstico trazado de lo que está pasando en ese lugar, ¿cómo se actúa después? ¿Cuántas personas van? ¿Cómo se define la cantidad de gente que se precisa? ¿Cómo trabajan ese aspecto? Una vez se tiene una idea clara, ¿no?, de la crisis médico-humanitaria, inmediatamente, o sea, tiene una clara visión de la dimensión de esta, ¿no?, a quiénes está afectando, el tipo de catástrofe que es, inmediatamente se pide ya al equipo necesario, ¿no? Por ejemplo, es un conflicto armado, regularmente se necesitan cirujanos, ¿no? Y mandamos hasta un hospital inflable, dependiendo de la infraestructura que existe en el lugar, se puede enviar en un periodo de 24 a 48 horas. Bueno, este año cumplimos 40 años de estar trabajando en esto, entonces ya hay una experiencia adquirida. Tenemos kits también en centros regionales en donde ya están armados, por ejemplo, una epidemia de cólera, que fue el caso en Haití. Tenemos kits para 10.000 personas de cólera. Ahí va absolutamente todo el equipo que un grupo de médicos o de respuesta necesitan para poder actuar inmediatamente. Entonces, uh-huh, es así como lo hacemos. ¿Y cómo se financia Médicos Sin Frontera, teniendo en cuenta que en general tienen que tener en lugares que están sumamente devastados, que muchas veces el propio Estado no puede ayudar o colaborar, o está como corrido de esa situación? Digo, ¿cómo se financia el trabajo? El trabajo de Médicos Sin Fronteras se financia fundamentalmente con personas privadas, ¿no? Cualquier persona que se solidariza con la causa de Médicos Sin Fronteras y que dona ya sea de manera regular lo que puede, ¿no? O una vez, en fin. El 85% de los recursos entran vía personas como cualquiera, ¿no?, que quiera solidarizarse con Médicos Sin Fronteras. Actualmente tenemos alrededor de 3.8 millones de personas que están colaborando, ¿no?, con Médicos Sin Fronteras. Esto nos permite dos cosas. Una, actuar rápidamente, pero por otro lado, la independencia. Si nosotros no respondemos a ningún poder político, religioso ni económico, esto nos da la independencia para poder actuar en cualquier lugar, ¿no?, un conflicto armado en ambos lados de la guerra. Es decir, porque la idea es ir ahí a defender esa relación médico-paciente, ¿no?, llevar la salud como un derecho universal. Estábamos viendo ahí, bueno, vos sos latinoamericano, mexicano concretamente, Luis se diplomó en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, ¿digo bien? Sí, Xochimilco, ahí está, en México. También realizó maestría en Medicina Tropical, Salud Pública y Epidemiología en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool en el Reino Unido. Pero bueno, tuviste la oportunidad de recorrer gran parte del planeta a través de esta actividad, de esta profesión de médico. ¿Y cómo ves a Latinoamérica? Digo, una región que está con índices de crecimiento económico, con cierta pacificación de todos sus territorios, con algunos conflictos puntuales, digamos, pero han tenido que actuar en casos del terremoto de Haití, pero en general, sino cómo ves a la región en cuanto a la medicina y a esto de pensar la medicina socialmente. Sí, bueno, el contexto latinoamericano realmente es bastante diferente al africano, por ejemplo, ¿no?, al asiático, ¿no?, en donde he tenido la oportunidad de trabajar también. No por ello, es que no hayan, digamos, necesidades también, son diferentes, eso es lo que sucede. Bueno, actualmente tenemos proyectos en México, en Guatemala, ¿no?, en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, es decir, en muchos países siguen existiendo las necesidades, sobre todo porque acá, a diferencia de los otros continentes que yo mencionaba, la diferencia, la inequidad que existe, ¿no? Porque es verdad, digamos, que existe un Producto Interno Bruto que, si uno lo ve, es bastante saludable, diría yo, pero digamos, la inequidad que hay, la distribución de eso, es tan desigual que hay grandes cantidades y grandes poblaciones de América Latina que quedan por fuera, ¿no? Que son, en realidad, poblaciones excluidas, digamos, de esta bonanza, si se quiere ver ahí, o este desarrollo, ¿no?, que por un lado se ve. Entonces, esas poblaciones que quedan excluidas son a las que nosotros atendemos también, ¿no? Claro, de hecho el Chagas, por ejemplo, es una realidad en gran parte de América Latina, ¿no? Y es una de las enfermedades olvidadas estas que ustedes están tratando de recordar con estas campañas que hacen. Exactamente, ese es un buen ejemplo, ¿no?, de esto que mencionaba, ¿no? El Chagas afecta, bueno, se calcula que hoy hay entre 10 a 15 millones de personas que la padecen y 14 mil personas están muriendo cada año, ¿no? Y tenemos medicamentos que hace 40 años, por casualidad además, porque no estaban destinados al Chagas, se descubrió que funcionaba, ¿no? Pero dicho esto, y aunque funciona efectivamente, si se hace un tratamiento completo en personas, no en niños, porque ahí, digamos, el nivel de cura es casi el 100%, uh-huh, pero en personas de adolescencia, ¿no?, y de ahí para arriba, estamos hablando del 60 al 75%, es decir, no tenemos un medicamento que hoy podamos asegurar que garantice la cura del 100% de los pacientes. Uh-huh. Y otra cuestión es que no existe un test de cura para el Chagas. Yo me tomo el tratamiento completo de Chagas y nunca sé si realmente me curé, porque no existe todavía, a pesar de que existe la tecnología, claro, no existe un test de cura, porque no interesa, digamos, invertir en este tipo de enfermedades. Uh-huh. Hablando de América Latina, digamos, repasamos durante este año y el año pasado también la situación que vivió Haití. En su momento fue portada de todos los diarios la cuestión del terremoto, pero siempre decimos que lo peor viene después, ¿no? Cuando ya por sí había muchas familias que no tenían sus casas y a partir de ahí la situación empeoró. Incluso habíamos hablado de los problemas también de violaciones hacia mujeres que hubo en ese lugar, teniendo en cuenta que los campamentos muchas veces de las personas que se constituían ahí quedaban casi sin resguardo de la policía. Digamos, una situación bastante compleja. ¿Cómo está ahora, también con la epidemia de cólera, ¿no? Inclusive, ¿cómo está ahora la situación de Haití? ¿Tienen noticias? ¿Hay equipos trabajando todavía en ese lugar? Continuamos trabajando en Haití. Haití es, digamos, es una emergencia perenne, dicen algunos, es terrible, ¿no? Llevamos 19 años, teníamos 19 años de estar trabajando ahí antes del terremoto y vamos a continuar muchísimos más seguramente. En realidad la situación una vez que no ha variado demasiado, ¿no? Nosotros hablamos en su momento, ¿no? Lo hicimos público porque estamos trabajando ahí, vemos lo que está sucediendo, de que toda la fase de rehabilitación, o sea, no ha llevado, digamos, el paso y el ritmo que se requiere. Y no digo que la única causa de la epidemia de cólera sea esto, ¿no? Hay otras. Pero esto también agravó la situación, porque siguen estando en campos, ¿no?, de desplazados, en donde en realidad las condiciones que eran para 6 meses, ya pasamos el año y medio, ¿no? Y las personas continúan viviendo allá. Han habido focos, otra vez brotes epidémicos, ¿no?, de cólera en algunos sitios. Ha habido que reabrir, ¿no?, los centros de control y de atención de cólera. Por suerte ahora la tendencia es que ha disminuido el número, no es que ha desaparecido, no creemos que va a desaparecer por las condiciones sanitarias que hay. O sea, que es lo prioritario en una rehabilitación y que no ha llevado, digamos, ese ritmo que debió haber tenido. Consideramos que hubo una desorganización importante, ¿no?, el sistema de Naciones Unidas, a que no pudo reaccionar en el momento y coordinar los procesos como debían hacerse, en los tiempos que debían hacerse también, ¿no? Hoy la situación sigue siendo sumamente precaria, ¿no? Y es importante volver a poner a Haití, ¿no?, en las cabezas de las personas, porque Haití sigue siendo una prioridad, ¿no?, y debería de seguir siendo una prioridad para el resto de los países de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se coordina la ayuda internacional por una cuestión de desinteligencia, por una cuestión de poca importancia a la gente que vive en esos lugares? ¿Cómo analizan? Digo, lo pregunto a ustedes que han estado en el terreno y que deben tener la posibilidad de ver cómo es el manejo de las cosas, ¿no?, en ese lugar. Sí, nosotros consideramos que se invirtió muchísimo, ¿no?, en crear estructuras, ¿no?, estos sistemas que se llaman de clusters, que básicamente es la coordinación de todas aquellas organizaciones que tienen un expertise, ¿no?, que tienen una experiencia específica en un área, ¿no? Por ejemplo, aquellas organizaciones que trabajan en agua y saneamiento, pues se hace un grupo de esas organizaciones, se definen las prioridades, se sabe cuál es la capacidad que hay a nivel de recursos humanos, etcétera, y entonces, en base a las prioridades de agua y saneamiento, así se distribuye entre las diferentes organizaciones que están trabajando en Haití. Vamos, esto no se hizo de manera exhaustiva, por un lado. Por otro lado, cualquier persona que decía, yo trabajo en agua y saneamiento, se le asignaba una tarea sin tomar en cuenta su capacidad de respuesta, su experiencia, los recursos con los que contaba. Entonces, ¿qué sucede? Dejaban un área a una organización X, ¿no? En esa área se requería una cantidad de recursos, ¿no?, de infraestructura, etcétera, que esta organización no estaba capacitada en dar. Y esta organización, para no dar su brazo a torcer, decía, bueno, los voy a conseguir. ¿No? Hacer sus campañas de financiación, etcétera. Esto demoraba terriblemente un proceso que debió haberse le asignado a una organización que tenía los recursos y la capacidad para actuar inmediatamente, ¿no? Esa, digamos, es una de las razones que en base a las experiencias de terreno nos encontramos. O sea, no es que haya habido desidia o negligencia. En realidad, estas cuestiones operativas que son fundamentales a la hora de reaccionar en el momento que se necesita. Luis, ¿ustedes tienen contacto con las universidades? Porque veo que van a dar charlas, incluso tienen contacto con lo académico, con el mundo académico. Y quería preguntarte si encuentran en la formación de los médicos, en las carreras de las universidades que van a visitar, más inquietudes, profesionales que se están formando y que están con ganas de participar en experiencias como las de ustedes, o ven que los recursos humanos ya se están orientando más hacia la cuestión del mercado, o a esto de lo que estaban hablando también, que es, bueno, formar parte de tener a lo mejor un consultorio, una profesión más independiente o más vinculada a lo económico? ¿Cómo lo ven? Honestamente, hay una tendencia clara hacia el mercado, ¿no? Lo tengo que decir porque todos los días nos encontramos con necesidades importantes de aquellos perfiles que requerimos. En Haití fue un caso clarísimo. Había más de 3.600 profesionales internacionales trabajando allá, a la par de, bueno, ¿no?, de un grupo 10 veces mayor de haitianos, ¿no?, entre médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, hoy, perdón, la tendencia es esa, la tendencia es el mercado, pero también debo rescatar que hay personas que se salen de esa tendencia, ¿no?, y que ven otra manera también de ejercer su profesión. Y no solo hablo de médicos, estoy hablando de enfermeras, psicólogos, ingenieros en agua y saneamiento, gestores de recursos humanos, etcétera. Y hemos encontrado una respuesta, no del tamaño que nos gustaría, pero bueno, entendemos que hay una tendencia mundial, ¿no?, que va, digamos, dirigida hacia el mercado. Pero en Argentina, hoy que tenemos más de 140 profesionales trabajando con nosotros, son muy reconocidos dentro del movimiento de Médicos Sin Fronteras, porque es un profesional, y esto va para todos los latinoamericanos también, personal con una buena formación académica por un lado, pero por otro lado con experiencias, y se expone todos los días, digamos, en nuestros países, se viven situaciones similares a las que se viven cuando uno está trabajando con Médicos Sin Fronteras, cuestión que no sucede con el profesional europeo, que uh-huh. tiene muy buena formación académica, pero no tiene esa experiencia de terreno que prácticamente cuando uno se forma en nuestros países ya la trae. Para ser médico en estos países hay que lidiar con muchas situaciones con las que uno se expone en la mayoría de contextos con los que trabaja Médicos Sin Fronteras. Charlábamos recién fuera de micrófono la situación también en África. Conocíamos hace algunas semanas nada más la noticia de la gran hambruna que hay ahí, sobre todo en países como Kenia, Somalia, Etiopía. También hay un equipo de Médicos Sin Frontera trabajando en ese espacio, digamos, en esas regiones. ¿Qué se puede contar de la situación, teniendo en cuenta que está como bastante restringido el acceso a esos lugares también, porque son lugares que están con conflictos armados y se dificulta más el trabajo en esos espacios? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué noticias tienen de lo que está pasando en África? Si bien, bueno, es una crisis médico-humanitaria muy importante, se está saliendo completamente de las manos, ¿no?, para todas las organizaciones que están trabajando allá. Nosotros hemos denunciado sistemáticamente que el problema no es nada más que no hayan alimentos en los campos de refugiados. Hay un montón de problemas políticos que agravan la situación. Las personas siguen saliendo, no nada más por la sequía, ¿no?, porque hoy se habla que es la sequía la causa principal de la desnutrición tan severa que estamos viendo. Estamos hablando que arriba del 17.5% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda severa. Es decir, son niños que van a morir dentro de poco si no tienen una atención y una alimentación terapéutica. Ya no es nada más acercarles el alimento, es tener centros de alimentación terapéutica para poderlos tratar con personal profesional que sabe qué es lo que hay que hacer ahí. Claro, vemos incluso que quizás pasan entre una ración de comida y otra 9 días hasta, ¿no?, en los campos de refugiados. Exactamente. Entonces, aparte de la sequía, en realidad cuando las personas llegan y se acercan a los campos de refugiados que están básicamente en la frontera con Kenia y con Etiopía, bueno, en estos días estuvieron saliendo una cantidad de personas, era arriba de 2.000 personas que arribaban diariamente, estamos hablando de 40.000 en pocos días. Estas personas tienen que esperarse fuera de los campos porque los procesos burocráticos que se han impuesto en los campos de refugiados lleva hasta 2 meses para que una familia sea registrada y entonces tenga derecho, ¿no?, al tratamiento, al acceso a la comida, etcétera, al alojamiento. Son familias que hoy están durmiendo a la intemperie, ¿no?, completamente en el desierto, ¿no? Es decir, estos problemas, el tema burocrático, el otro tema, nos están restringiendo la entrada de alimentos a los países limítrofes que ya mencioné, ¿no?, como medidas para reducir, digamos, el influjo de personas que están saliendo. O sea, las personas están saliendo porque quieran, ¿no? Claro. O sea, hoy no hay forma de continuar viviendo en el área rural donde la situación, digamos, en base al conflicto armado, no es tan seria, digamos, como en los centros urbanos más importantes en Somalia. Pero hoy tienen que salir porque no hay comida, se acabaron las cosechas. Y a todo este proceso burocrático se están enfrentando estas familias. Entonces nosotros estamos pidiendo, ¿no?, a Naciones Unidas y a los gobiernos limítrofes que entiendan que es fundamental ahora quitar esas restricciones, por un lado, del ingreso de alimentos, y por otro lado, que se reduzca la burocracia para que las familias puedan entrar a los campos de refugiados de manera inmediata. Bueno, Luis, acá un oyente pregunta si Médicos Sin Fronteras trabaja específicamente solo con profesionales médicos o hay otras profesiones, como por ejemplo trabajadores sociales, que puedan incorporarse, digamos, al equipo de Médicos Sin Fronteras. Hay una gama muy amplia de profesionales, como mencionaba. Dentro de ellos, bueno, licenciadas en enfermería, licenciadas en ginecología, ginecólogos, cirujanos, anestesiólogos, ¿no? Hablando de los médicos. Luego hablaba de recursos humanos también, ingenieros en agua y saneamiento. Con honestidad le digo que, bueno, la carrera de trabajo social no es uno de los perfiles prioritarios dentro de la organización, porque son, digamos, carreras que existen, digamos, profesionales formados regularmente en los países en donde trabajamos, y entonces a veces sí, de manera esporádica, necesitamos sí trabajadores sociales, ¿no?, para que vayan a coordinar algún equipo de trabajadores sociales del lugar, ¿no? Bueno, la idea también es trabajar con profesionales del país, ¿no? Es otra manera también de reactivar la economía y bueno, son personas que conocen su contexto, ¿no?, y que manejan muy bien la situación. Bueno, para más informaciones sobre el poder sumarse a Médicos Sin Fronteras o cualquier otra campaña que estén realizando, la página de internet es www.msf, las siglas de Médicos Sin Fronteras, .org.ar, ahí pueden tomar contacto con la gente de Médicos Sin Fronteras de Argentina. Luis, ¿hay alguna de los días que quedan esta campaña de vacunación contra el olvido, alguna actividad específica que quieras señalar o que quieras invitar? Sí, muchas gracias. Nos gustaría mucho invitarlos. El día de hoy a las 18:30 horas vamos a estar en... Hoy a las 18, yo lo tenía por acá, 4 de agosto, 18:30, en el auditorio de la Fundación La Capital, de Sarmiento 763. Exactamente. Con una entrada libre y gratuita. Exactamente. Vamos a estar allá, ahí van a ver, como decía, profesionales rosarinos que van a contar las experiencias que han tenido con Médicos Sin Fronteras, ¿no? En sus misiones alrededor del mundo. Y bueno, los invitamos allá, ¿no?, para que conozcan lo que estamos haciendo y por otro lado también que se unan, ¿no?, con nosotros y se puedan asociar también con nosotros para seguir difundiendo, ¿no?, esta situación que hoy sucede y que tiene que cambiar. Está bien. Bueno, y la carpa, digamos, en la Plaza Pringles está hasta el viernes que viene. Exactamente, hasta el viernes a las 18 horas. A 18. Así es. Perfecto. Luis, un gusto poder charlar estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias por haber venido. Estábamos hablando con el doctor Luis Pais Becker, que es director de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Argentina. Agradecemos por la visita y también porque están desarrollando una actividad puntualmente aquí en Rosario, decíamos, hasta el próximo 5 de agosto, de 10 a 18, están instalados en la Plaza Pringles. Y recordar esta actividad que va a tener lugar hoy a las 6:30 en el auditorio de la Fundación Diario La Capital, con la experiencia de Médicos Sin Fronteras de Argentina que han estado trabajando, con entrada libre y gratuita. El ingreso es por Sarmiento 763.